Señor Gustavo Cordera, ¿cómo le va? Así terminamos todos la gran historia del éxito. No voy a nombrar a todos los artistas que terminaron muertos, arruinados mentalmente, desintegrados psíquicamente y demás. ¿Por qué? Porque no tenés a alguien que te pegó un bife. Se muestra humilde ante los demás. Qué humilde que es el pelado Cordera. No tengo nada de humilde yo. Y no lo hubiera llenado a la cancha de River. ¿Dónde está la humildad? El ego es un gran transformer. Tiene muchas tretas para mostrarse magnífico ante los demás y saber defenderse y demás. Pero tu alma, cuando estás vos con vos, vienen las enfermedades que son maravillosas amigas de tu alma. Yo fuera Dios, digo, a este le doy unos ataques de pánico, lo pongo enseguida en su lugar. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Gloria Schultz, Cayetano, Harry. Lunes a viernes de 10 a.m. a 2 p.m. @ Perros Calle. Perros.metro951.com. Perros de la calle. Metro 95.1. Sonido urbano. Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería de 150 pesos. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Llega el festival internacional más importante del mundo. Lollapalooza. Día 1. Arcade Fire. Nine Inch Nails. Phoenix. Imagine Dragons. Julian Casablancas. New Order. Capital Cities. Lord. Día 2. Red Hot Chili Peppers. Soundgarden. Pixies. Vampire Weekend. Axwell. Ellie Goulding. Johnny Marr. The Bloody Beetroots. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. Compra tus tickets en www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés hasta 6 cuotas sin interés. Consulte bases y condiciones de tarjeta santanderrio.com.ar. Yo abrí una cuenta corriente y me regalaron una Virome. Yo aseguré mi auto y me regalaron un televisor. ¡Qué jugador! Asegura tu auto en Arcer y llévate una TV portátil X-View para ver todos los partidos del año. Llámanos al 43198888. Arcer, un seguro que responde. Mario para pólizas no solicitadas, emitidas y con vigencia del 5 de marzo al 14 de abril de 2014. Cuesta agotar 2400 TV portátil, 25 TV X-View similar, cubre primero contratadas en cada vez con cobertura de tercero completo, tiene otro riesgo para autos de uso particular exclusivamente no acumulable con otras promociones y consultar condiciones en arcerseguro.com.ar. Pólizas emitidas por Royal Arcer en Seguros Argentina, SA, 30 50 000 12 7 9